ver si esta vez te acuerdas. De escribir de vez en cuando pedacito de mi vida. A ver si esta vez te acuerdas. De cumplir el juramento que nació en la despedida. Me voy a vivir soñando que te tengo entre mis brazos y que me haces mil caricias. Y voy a seguir probando, aunque solo sea un retrato de tus besos, las delicias. Te vas a mitad de invierno y recuerda que juraste regresar en primavera. No dejes que pase el tiempo y que olvides un momento que mi corazón te espera. Le pido a Diosito Santo que bendiga tu camino y que por siempre te acompañe. Por ti viviré rezando y también le pido al cielo que no llegues a olvidarme.